Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola a todos. Hola. Buen domingo. Bienvenidos. Un programa más de Chalupa al agua. Felices de estar acá en Radio CIS en este domingo precioso que nos tocó. Sí, y ya con todo, ya estamos definitivamente y de frentón en verano, hace mucho calor, están nuestros amigos tábanos por aquí dando vueltas y vueltas, por lo tanto una lleva ropa más clarita, como veraniego. Qué tremendo el tema de los tábanos, ¿dónde se esconden? ¿Dónde? Investigamos y descubrimos que se esconden en el barro, en lugares así como húmedos, pero los huevos se demoran 4 o 5 años en salir. Entonces los tábanos que están ahora volando estuvieron 4 o 5 años escondidos en algún lugar. Impresionante. Lo peor de todo es que ellos no saben que son como los malos de la película. No tienen idea los pobres, o sea, deben decir como después de 4 años de invernación, por fin vamos a salir a la luz, pero son los malos de la película del verano. Sí, bueno, otra cosa interesante es que ellos necesitan sangre para que los huevos maduren. Y por eso andan buscando la sangre de las personas, de las ovejas, las pobres ovejas, que andan corriendo por ahí, los perritos, en fin, todos los animales también sufren de los tábanos. Tremenda la cosa. A pesar de los tábanos, estamos súper contentas de que sea el verano. Es rico haber salido como de ese invierno tan prolongado, sobre todo en nuestro territorio, que el año pasado fue intenso. O sea, nevó hasta noviembre. Sí, y bueno, no sé ustedes, pero nosotros, yo personalmente creo que esas heladas y esos granizos afectaron las cosechas de algunas de las siembras, no de todas, porque hay algunas que son, pero así poderosas del territorio, como las habas, las arvejas, esas no les vienen con cuentos de nada, ellas salen, me encanta. Pero es cierto, la Sabi tiene razón, nosotras habíamos plantado este año maíz, y están chiquititos. Pero bueno, todos los años son nuevas experiencias de cultivo, ¿no? Para quienes nos están escuchando que llevan ese conocimiento central de sus madres, padres, abuelos, y en fin, saben que todos los años se presentan nuevos desafíos con respecto a eso. O hace mucho calor, o hace mucho frío, o en este caso los granizos, etc. Tenemos un programa súper entretenido, chiquillos. Tenemos, bueno, como siempre vamos a hablar de permacultura. En este caso vamos a estar hablando de un tema súper interesante. La Sabi, antes de empezar a grabar el programa, me dijo algo muy inteligente, que es que el tema de pensar en la construcción de una casa, ¿no? Y lo que implica aislarla es súper importante, porque de repente nos quedamos tan metidos con el tema de las estufas y se nos va este pequeño detalle de aislar bien nuestras casas, que al final no es un pequeño detalle, es el gran detalle. Pero también para quienes ya tienen su casa construida y no pretenden construir una nueva casa pronto, hay montones de datos que vamos a conversar para gastar menos leña y por lo tanto menos plata en muchos casos, o en todo caso gastar menos bosque, porque sabemos que estamos en una crisis de leña en Chiloé y en el mundo entero y no podemos seguir consumiendo leña a este nivel. Entonces vamos a hablar sobre algunas cosas que podemos hacer para prepararnos para el invierno. En el fogón vamos a estar hablando de economía circular, economía local. ¿Son sinónimos o no son sinónimos? Y para eso vamos a estar discutiendo sobre todo mi compañera Sabina con Gabriela Cabaña, que ya ha estado en el programa. Es una joven muy inteligente que tiene mucho que enseñarnos. Y estamos súper contentas de que participe una vez más en Chalupa al agua. Seguro que vamos a encontrar ahí algunos conocimientos que nos suenan mucho en nuestra experiencia, que ya en realidad ya conocíamos y ahora tienen nombres nuevos porque hay un contexto nuevo y hay problemas nuevos, pero son prácticas que ya se vienen vienen desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y que siempre gustan mucho. Vamos a estar escuchando a Clarita también al respecto. La Clarita, nuestra gran compañera fiel. Y como ya es segunda semana, vamos a estar con una cápsula de Remando hacia la Nueva Constitución. Es la cápsula en que estamos presentando el proyecto, el programa de las asambleas territoriales, y también estamos presentando la lista que se ha levantado de las asambleas territoriales aquí en Chiloé, una lista de independientes para ir a la Convención Constitucional. Ya se me olvidó tanto de CC que ya se me olvidó, exactamente. Sí, y además que de todas maneras, independientemente de los candidates de la red de organizaciones y asambleas territoriales, es un programa que vamos a ir compartiendo poco a poco, porque es un programa que ha sido construido, conversado y que puede ser siempre reconversado sobre hacia dónde queremos ir como territorio, los y las chilotas, en las próximas décadas de vida de este hermoso archipiélago, y que no depende de los políticos ni de la convención constitucional, incluso puede ser independiente de la nueva constitución. Son como líneas de trabajo colectivo, comunitario, que podemos ir construyendo todos y todas en base a cómo soñamos el territorio. Está bien bonito. Sí, de todas maneras, aparte es súper importante de que podamos visibilizar entre nosotras, nosotros y nosotres, el trabajo territorial que están haciendo tantas compañeras y compañeros, porque ojo, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha energía, es un trabajo que nadie te lo paga, y sin embargo es un trabajo tan esencial para nuestra vida en comunidad. Así que aquí en Chalupalagua vamos a estar hablando de esos temas. Y también en Recomendados Bombosila vamos a estar hablando de algunos documentales que están en esta bella plataforma que ya conocen la gran mayoría de ustedes, y que algunos documentales que nos llaman la atención en relación con lo que vamos a estar hablando en este programa, que tiene que ver con las economías alternativas. Y por último, una receta exquisita para las frutas que se nos van a madurar pronto y que vamos a tener un montón de ciruelas y manzanas este año. Entonces la Antonia nos va a compartir una receta de un crumble de ciruelas o manzanas, y un crumble es más o menos un tipo de kuchen, pero más fácil de hacer todavía. ¿Empezamos? Empecemos. Permacultura, herramientas para la autonomía. Bueno, entonces vamos a conversar en el bloque de permacultura esta vez sobre la calefacción y la crisis de leña que hay en Chiloé, pero también yo creo que en todo el mundo, digamos, que ya no quedan árboles como para que los estemos quemando así como los venimos quemando, y la calefacción, la combustión lenta es una forma de calefaccionarse en gran parte del país. Y no hay mucha solución, porque en realidad las soluciones que hay son muy caras, entonces no en todos los territorios es viable para la mayoría de la gente calefaccionarse con gas o con electricidad. Si uno lo piensa, aquí en Chiloé sería una locura, para mi gusto, estarse calefaccionando con alguna de esas dos opciones porque son muy caras. Pero tampoco podemos seguir sacando, cortando árboles del hermoso bosque que había aquí y que ya va quedando poco, y uno conversa con la gente que vende leña y ellos y ellas dicen, en realidad ellos tienen proyecciones, de aquí a 5 años más yo no voy a poder seguir vendiendo leña, de aquí a 10 años más no voy a poder seguir vendiendo leña, de aquí a 12 años más no voy a poder seguir vendiendo leña. Entonces esto tiene un límite y tenemos que prepararnos ya para eso, para dejar de cortar tantos árboles. Sí, porque bueno, yo creo que nosotros y nosotres ya estamos todos un poco al tanto de esta crisis que nos habla la SABI, que también tiene mucho que ver con la tala indiscriminada de bosque nativo, que si nosotros nos ponemos a pensar cuándo se inició, tenemos que ir a la colonización. Ahí los bosques ardieron durante años. Y lamentablemente ha sido una práctica que se ha sostenido. Chile es un país que sufre